Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico, es grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente y con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Recuerde usted que hemos estado hablando acerca de las etapas de la vida, estas etapas, estos momentos, estas instancias en que cada uno de nosotros en algún momento va a pasar. Y yo creo que uno de los momentos que quizás no nos gustaría es cuando tenemos dificultades, cuando se nos aparecen estos problemitas que son problemazos a veces. Y la verdad es que la familia es tan importante para Dios y Él desea que las familias sean felices, vivan en armonía. Pero desafortunadamente algo pasa. Sí, generalmente pasa por nosotros, porque debemos recordar que el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Fíjate lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Ahí está el problema, yo creo. Porque dime tú, cuando viene la ira, generalmente no se puede contener. Es algo que es fuerte. Entonces, y creo que eso comienza, fíjate la importancia que tiene la enseñanza de los niños. Se dice que un niño puede llorar, pero no hacer berrinches. El padre o la madre no debe permitirle esas pataletas que dan. Porque ahí empieza justamente. Va sembrando algo. Justamente empieza a salir de los límites. Y después, cuando le viene el enojo, no se controla y es capaz de hacer cualquier cosa. Exactamente. Y a veces uno se encuentra con situaciones así y dice, pero ¿cómo no pueden controlar a un niño? Bueno, en algún momento se sembró esa opción. Y el niño sabe que mientras esté con su berrinche, está consiguiendo algo, esa es la claro cosa. Que sí. Fíjate que esta palabra es bien importante, el centro del estudio que va a ser durante esta semana, dice airaos. Dice airaos por un lado y en otro lado no pequéis, o airaos también puede traducirse como temblad. Sí. Y no pequéis, pequéis es muy grande en el sentido de lo que la Biblia enseña, y habla que no debería haber un momento en que esto no se termine, que no salirse de los límites. No salirse de los límites y no hacerlo tan extenso. En algún momento decíamos que a veces hay matrimonios especialmente en que hay días, semanas y meses que no se hablan. Y uno no lo entiende, pero así es terrible. Vamos a ver aquí algunas cosas de lo que es los conflictos en realidad. Mira, se nos recomienda vivir en paz y en armonía unos con otros, nos recomienda la Biblia, ser pacientes, amables y tiernos entre nosotros, considerar a los demás como mejores que nosotros. Con todo eso, creo que debemos meditar cómo estamos en este sentido. Claro. Ser tolerantes. Esta palabra conflicto es una palabrita que quizás no la entendemos. Pero es una situación entre la cual dos o más personas con intereses diferentes, fíjate, entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas. Yo he escuchado de que a veces, incluso cuando hay conflictos en organizaciones o en sistemas, se organiza una comisión que vaya a resolver el problema y vea cómo enfrentarlo. Porque hay situaciones en realidad que a veces no hay cómo. Pero el conflicto a veces está en el sentido de, en el objeto de dañar o eliminar la parte, ¿no es cierto?, del rival. Es una cuestión bastante seria que la Biblia lo dice así. Y a veces los conflictos surgen también por el hecho de que uno es propenso a ver los defectos de los demás y los habla, entonces ahí viene el problema serio. Por eso que Mateo 7:5 el Señor le dijo a los fariseos, que eran este tipo de personas que andaban siempre viendo lo malo en los demás: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces mirarás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Se sabe que esta es una forma muy especial de dejar en claro el tema, la idea que se está presentando, porque no sé si alguna vez te puedes imaginar tú, si tú tienes una viga, sí. La viga es un madero bastante grande, que no te des cuenta que la tienes, o sea, es como... a veces tienes tú el problema, pero te estás fijando en el otro que tiene una pajita, un problemita pequeño, ¿no es cierto? Y tratas de hacer esta es una situación que nos anima a que nosotros no vayamos por ese camino. En cuanto a ver siempre los defectos ajenos, me recuerdo de una ilustración que leí, la encontré muy apropiada, de un capitán de ejército. Llama a un conscripto que tenía su camisa desabotonada, tenía un botón, le faltaba abotonarse. Entonces el conscripto se para frente a él y dice, firme mi comandante, le dice. Le dice, el botón, le dice, él le grita, el botón, le dice. Y el conscripto da un paso al frente y le abrocha el botón de la camisa del capitán que la tenía desabrochada. Él pensó que le estaba diciendo que le abrochara el botón. Entonces, él se había fijado en el botón del conscripto, pero no se había dado cuenta que él tenía el problema. Claro, a veces sucede eso. Este es el problema, en realidad, de los conflictos, ¿eh? Que a veces tenemos una visión muy sesgada de la situación, del mundo. Tú puedes tener una persona frente a ti y o mirar una persona que va quizá de una manera no tradicional caminando y puedes objetarla sin saber qué es lo que tiene realmente. Y entramos en conflicto. Por ejemplo, tú puedes ver que una persona entró en un lugar inadecuado. Y tú tomas esa situación y puedes provocar un terrible conflicto cuando lo comentas. Sabes, vi a tal persona entrando a tal lugar. No puede ser, pero si él es una persona tan santa, tan buena como... Entonces, te fijas tú, ese es un problema que puede crear un conflicto. Por eso que es bueno que dice, la cordura del hombre detiene su furor, dice... Esa palabrita cordura, ¿no es cierto?, es tener la capacidad de hablar lo correctamente necesario y nada más. Porque dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea, aquí va a otro límite. No estás hablando de que tú estás haciendo algo, sino que si te ofenden, tú no podrías al mismo nivel responder. Si lo haces, estás colocándote en primer lugar en el mismo nivel del que te está ofendiendo y puedes provocar una situación de conflicto mucho más grave y se puede iniciar una discusión. Es como cuando alguien se encuentra en la calle y se ponen a pelear. Yo estaba escuchando un relato de una persona que dice quiso arreglar un conflicto, pero no sabía quién tenía la razón, porque ese es el problema. Tú tienes dos personas discutiendo y quieres arreglar esa situación. Y entras a tratar de arreglarla. ¿Quién tiene la razón? Tú no lo sabes porque eres ajeno al conflicto. Claro. Pero quieres solucionarlo. Y a lo mejor comienzas a entregarle solución a la persona que tiene el problema. Claro. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que deberíamos ser cuidadosos porque la verdad las cosas que hay tiempo para todo, pero cuidado porque las dificultades son de alguna manera un momento difícil de enfrentar. No solamente difícil, sino cuando nosotros no sabemos de dónde vino el conflicto. Ahora, el problema mayor surge cuando se empieza a subir el tono de voz, porque nadie escucha a nadie. Ahí dos personas gritan, eso a veces ocurre en el matrimonio. Hay dos personas gritando y ninguna de las dos entiende absolutamente nada, sino que lo único que van subiendo el tono de voz y finalmente a veces terminan en las agresiones. Y ahí está alguien dijo, cuidado con ir a separar dos perros peleando. Los puedes tomar de la oreja, pero seguramente vas a recibir un mordiscón. Es cierto. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Haga memoria de algunos conflictos del pasado que ahora le parezcan absurdos e insignificantes. ¿Qué puede extraer de esas experiencias que podrían ayudar a evitar, al menos en lo que a usted respecta, que vuelva a suceder algo similar? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.